En estos animales silvestres que nosotros les llamamos reservorios primarios, es donde vive el parásito en su organismo de estos animales, ¿no? Y sobreviven desde hace miles y miles y miles de años, ¿no? O sea, conviven con estos, este parásito convive con estos animalitos desde muchos, muchos años atrás, o sea, desde siglos, ¿no? Atrás. Y están adaptados, o sea, es como un parásito intestinal, digamos, para el hombre, que viven naturalmente con estos animales. Y en las madrigueras de estos animales, ¿no? Donde se esconden y tienen sus nidos, es ahí donde vive también la lechuza, porque la lechuza es silvestre, ¿no? Vive asociado a estos animalitos, alimentándose de esta sangre de estos animales. Y es ahí donde la lechuza adquiere el parásito de estos reservorios primarios que nosotros llamamos, ¿no? Que son las comadrejas, ¿no? Los roedores, los monos, los dodos, y así, todos los animales, los mamíferos que podríamos indicar que viven en ambientes silvestres. Entonces, la lechuza se contamina, ¿no? Y es lo que, y al contaminarse, esta lechuza puede ir a otro animalito y transmitir el parásito. Y así hace el ciclo silvestre, ¿no? Se ocupa de mantener este ciclo silvestre activo del parásito yendo de un animal a otro, infectando a otro y así sucesivamente. ¿Ya? Pero a esto se le llama un ciclo silvestre, ¿no? Pero ya sabemos de dónde viene el parásito, de estos animales reservorios primarios que la lechuza se contamina. Cuando el ser humano ingresa a este ambiente silvestre, ¿no? Que naturalmente está en un equilibrio, ¿no? Viven los animales de forma muy equilibrada en la naturaleza. Cuando el ser humano ingresa a este ambiente y empieza a colonizar y a construir sus viviendas, estos animalitos escapan, ¿no? Porque son silvestres y no les gusta vivir al lado del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Escapan los animales, pero ¿quién se queda? Se queda la lechuza. Y muchas lechuzas probablemente contaminadas con parásitos, ¿no? Que han obtenido de estos reservorios. Y estas lechuzas tienen que alimentarse. Entonces, ¿qué hace esta lechuza? En especial, tiene intestinos, ¿no? Que es el principal motor. Esta lechuza consigue ingresar a la vivienda que ha colonizado el hombre y empieza a alimentarse del ser humano, ¿no? Y al alimentarse del ser humano, empieza a transmitir mediante sus heces el parásito que lo ha obtenido de estos animalitos, lo va transmitiendo a esta vivienda y transmitiendo este parásito al ser humano y a sus animales domésticos, ¿no? Y es aquí entonces esta lechuza se adapta a este modo de vida, a la vivienda, empieza a poner huevos, ¿no? Nosotros decimos, empieza a colonizar también la lechuza y empieza a alimentarse y a hacer un ciclo doméstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito empieza a circular no solo en el ser humano, sino también en sus animales domésticos, ¿no? Y es así sucesivamente, esto va de casa, de vivienda en vivienda, esta lechuza va saltando de vivienda en vivienda y va llevando el parásito transmitiendo a otras viviendas y es así como se ha dispersado por todos los países y causando lo que es la enfermedad del parásito, estos números tan importantes que hemos visto en una anterior diapositiva, ¿no? Entonces, eso es importante conocer, ¿no? De dónde viene el parásito, quién lo transmite, dónde lo transmite, en el ciclo silvestre, también en el ciclo doméstico. Mientras está en el ciclo silvestre, para estos animalitos tenerlo al parásito es una simple parasitemia. Pero en un ciclo doméstico, cuando el parásito ingresa al organismo del ser humano, ya no es una parasitemia, ¿no? Deja de ser una parasitemia y sí llega a ser una enfermedad. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene las defensas necesarias para referir, digamos, al parásito, ¿no? Entonces, ahí empieza la enfermedad de Chagas, ¿no? Cuando el parásito ingresa, el ser humano que no tiene las defensas necesarias para contrarrestarlo al parásito que le está pidiendo, ¿no? No está acostumbrado al parásito, ¿no? Y es ahí donde pasa de una parasitemia a una enfermedad, que es la enfermedad de Chagas. Entonces, esa enfermedad, ¿cómo se distribuye? ¿No? Les dijimos, pues la gotita que va colonizando las viviendas, a medida que va pasando el tiempo, van construyendo más viviendas, la gotita empieza a producir más gotitas, ¿no? Una hembra, una gotita hembra, puede en su ciclo de vida, una hembra puede llegar a colocar más de 300 huevos, imagínense, ¿no? De ponerle 50% de huevos que van a ser hembras, otros 50 machos, esas 50 hembras van a ir poniendo otras 300 huevos, ¿no? Entonces, ese crecimiento exponencial es vano, ¿no? Entonces, es por eso que la lechuga cuando en este proceso de dispersión se adapta muy rápidamente y además cuando tiene bastante alimento, el alimento del ser humano, eso favorece que su fisiología produzca más huevos, mayor cantidad de huevos y huevos más fértiles, ¿no? O sea, mayor cantidad de huevos que están fértiles para su producción. Entonces, en ese proceso de expansión, nosotros llamamos reinfestación, ¿no? Va infestando vivienda. Y aquí podemos ver cuáles son esas fuentes, de dónde vienen, ¿no? Pueden ser focos residuales, ¿no? Porque a veces, bueno, cuando hay las viviendas que están infestadas, los programas de Chagas lo que hacemos es ir y fumigar esas viviendas, ¿no? Para eliminar a la mitad. Pero muchas de esas viviendas quedan sin ser fumigadas, sin ser rociadas con el químico. Y a esto se les llama focos residuales. Son domicilios que no han sido fumigados y que de ahí nuevamente puedes infestar las viviendas, ¿no? Un otro lugar donde también encontramos lechuza es en los corrales, ¿no? Donde están los animales, que los denominamos peridomicilios, ¿no? Y es en estos lugares que es fácil que la lechuza se exponga, ¿no? Y es a partir de ahí también de estos corrales, de estos animales, que la lechuza va a ir a colonizar otras viviendas, ¿no? Va a irse infestando. Los mecanismos de llegada, cómo llegan, ¿no? A ver, las lechuzas en la forma joven les dijimos que no tienen alas, entonces ellos caminan muy bien, pueden caminar hasta 50, 60 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que si los corrales están muy cerca de la vivienda, es muy probable que de ese corral que tenga lechuza, ¿no? Inmediatamente se pueda infestar la vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es alejar bastante los corrales, tener alejado los corrales de las viviendas, y es una forma de prevención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las lechuzas caminan, ¿no? Las formas jóvenes caminan. Después, también el transporte activo. Aquí ya vemos que las lechuzas, las formas adultas, que ya tienen alas, ellas pueden volar, ¿no? Entonces, atraídas por la luz, ellas pueden volar de vivienda a vivienda o de un lugar a otro. Y vuelan bastante, ¿no? Vuelan hasta 1,5 km, ¿no? Entonces, es una forma de dispersarse también. Y generalmente vuelan atraídas por o bien por la luz, o bien por el dióxido de carbono que nosotros liberamos, y esto hace de que la lechuza también se disperse, ¿no? Pero hay un mecanismo de dispersión que es muy interesante en estas lechuzas, que son los huevos, ¿no? Los huevos generalmente, la postura que hace esta lechuza lo hace a veces en la ropa, ¿no? En los utensilios. Y esos huevitos, cuando las poblaciones generalmente viajan, o sea, la gente empieza a viajar, a migrar, esos huevos los llevan junto con sus enseres, con sus ropas, con sus peritos. Y de esta forma también es una forma de transportar esta visita a lugares mucho más alejados, ¿no? Pueden ser ninfas también. Las ninfas, las perlas jóvenes, se esconden muy bien, ¿no? Entonces, como son pequeñitas, ellas pueden ser transportadas de una región para otra de forma muy fácil. Nosotros hemos tenido reportes de familias que han migrado de Bolivia a Buenos Aires. En Buenos Aires han detectado la presencia de la lipita. ¿Por qué? Porque en la ropa de estas familias migrantes, ninfas, formas jóvenes y huevos han sido llevadas de Bolivia hasta Buenos Aires. Fíjense cómo puede ser la dispersión, ¿no? Y ya este insecto, que ya está adaptado a un ambiente domiciliado, hay espacio que estos insectos se reproduzcan y colonicen estas nuevas minas, ¿ya? Para esto también, ¿qué es importante, no? Como medida de control, es la calidad de la vivienda, ¿no? El mejoramiento de la vivienda es una medida de prevención contra la lipita. Ustedes pueden ver esta vivienda, esto es en Sucre, acá en Bolivia. Antiguamente las viviendas eran de adobe, ¿no? Y esto facilitaba que la lipita se esconda en todos los edificios que tienen estas paredes de adobe, interna y externamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas viviendas estaban infestadas con lipita, pero no con una, sino con muchísimas lipitas, con altas densidades de lipita. ¿Por qué? Porque tienen lugares donde esconderse y tiene alimento para alimentarse, ¿no? Entonces, eso que hace que produzcan más huevos y genere, digamos, una mayor probabilidad de transmisión del parásito al ser humano, ¿no? Pero fíjense, por trabajo de algunos ONGs, del gobierno, se ha hecho mejoramiento de la vivienda. Esta es la misma vivienda, ¿no? Se ha mejorado. Entonces, se evitan las grietas, pero la lipita no tiene dónde esconderse. Si aquí la encontrábamos en cada habitación las 200 o 300 lipitas, acá probablemente, si hay todavía la infestación, encontraremos unas dos o tres. Pero no por la calidad de la estructura. Esas dos, tres, probablemente, y se encuentra, es por el desorden que está dentro de la vivienda. Entonces, no solo es mejorar la vivienda, también hay que trabajar con la educación de las familias, de que mantengan ordenada la vivienda, es el ordenamiento de la vivienda. Eso también es muy importante para evitar cualquier enfermedad, no solo de llagas, como otras enfermedades transmitidas por roedor, ¿no? Entonces, el ordenamiento y la limpieza de la vivienda tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano con el mejoramiento de la vivienda, ¿ya? Y eso que tenemos bastante que volvía. Mejoraban la vivienda, pero internamente no se daba una buena educación a la familia y el desorden y el ordenamiento de la vivienda era un caos. Y en ese caos es fácil de que la lipita se esconda y consiga todavía transmitir la enfermedad del chavo. No tanto como, no teniendo tanto riesgo en una situación como esta, pero sí hay la probabilidad de que siga transmitiendo la enfermedad del chavo. El otro problema que tenemos también en Bolivia, y esto es actualmente, si bien se han mejorado las viviendas, ¿no? En cuanto a su material, ¿no? Actualmente las viviendas ya no las hacen de adobe, sino de ladrillo. Si hacemos un poco en estos valles, que es un periurbano de Cochabamba, fíjense, las viviendas están construidas con material, pero todavía hay corrales de animales hechos de adobe. Y prácticamente el ingreso a la habitación de estas niñas es acá. prácticamente pegada a la vivienda, ¿no? Entonces, para la visita es fácil ingresar a la vivienda y transmitir el parásito o transmitir la enfermedad a estas niñas, ¿no? Entonces, las recomendaciones de que estos corrales estén alejados, por lo menos unos 50 metros, de mantener limpio el domicilio, ¿no? En los patios, de hacer corrales también de forma más, evitando de que tengan lugares donde puede esconderse la visita, que además eso mejora también la producción de los animales, es mejor hacer los corrales de malla. Y bueno, serían las recomendaciones para este tipo de casos. Lo que también vemos por causa de este fenómeno de la migración de los ambientes rurales hacia las ciudades, es de que estas zonas, que antiguamente eran zonas silvestres, ¿no? Donde los animales silvestres vivían en armonía con las visitas y ahí hacían el ciclo silvestre, el ser humano ha empezado a colonizar estas áreas, construyendo las viviendas, y bueno, los animales silvestres de toda esta región prácticamente escapan. ¿Y quién se ha quedado? Son las visitas. ¿Dónde? ¿Qué hacen las visitas? Van a colonizar estas viviendas y van a transmitir el parásito a las personas que viven en estas viviendas, ¿no? Ese es un problema de la colonización, ¿no? De la expansión de la mancha urbana, especialmente en estas regiones donde antiguamente eran áreas silvestres, ¿no? Uno de los problemas que también tenemos nosotros es que humanos, técnicos, vectores que hacen el trabajo de control vectorial, no solo en Bolivia, pero en los demás países, es muy reducido, ¿no? Imagínense, solo en Cochabamba tenemos más de 100.000 viviendas y tenemos 30 técnicos, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, hacer un trabajo completo, cubrir el trabajo de esa cantidad de viviendas con un recurso humano disminuido. Entonces, tenemos que pensar en métodos y metodologías de vigilancia que sean participativas, ¿no? En la cual las familias empiezan a participar, ¿no? No es solo el técnico que tiene que hacer el trabajo. La familia también puede hacer el trabajo, ¿no? ¿Cómo? Mejorando la vivienda, mejorando el ordenamiento de la vivienda, la limpieza de la vivienda, ¿no? Y eso requiere educación, ¿no? Y eso es educación. Entonces, el trabajo tiene que ser mancomunado e integrado. Y es donde vamos a entrar, que es el tema de la vigilancia entomológica, ¿no? Solo como un concepto, ¿qué es la vigilancia epidemiológica o entomológica? Es básicamente un conjunto de acciones regulares, continuas, que proporciona información necesaria y suficiente para la intervención oportuna con medidas adecuadas de prevención y de control, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la vigilancia? Es recoger información para analizarla y después tomar acciones. Esa es la vigilancia, ¿no? La vigilancia, si bien los programas lo hacían con los técnicos, actualmente estamos apuntando a que esta vigilancia sea con una participación comunitaria, ¿no? Ya no solo sea exclusiva de los técnicos, sino que esta vigilancia sea participativa, que la familia también participe y que también las autoridades participen. O sea, todos tenemos que participar en estas actividades de vigilancia, ¿no? ¿Para qué? Para detectar presencia de víctimas y así, si los técnicos detectan esta presencia de víctimas, actuar en el control de estas víctimas, ¿no? En estas viviendas que tienen una presencia de una víctima, ¿no? Aquí ustedes pueden ver algunas metodologías que nosotros usamos, varias silvestres, ¿no? Porque tenemos víctimas silvestres, y para esto nosotros usamos estas trampas Noaro, que le llamamos, y trampitas Noaro. Y en este frasco colocamos un ratoncito acá adentro, que es el cebo, y por fuera colocamos una cinta encima de tu plafase, ¿no? Estas trampas colocamos donde son los nidos de los animales silvestres en la tarde y al día siguiente cuando vamos a recoger, ahí aparecen las lichitas todas pegaditas acá, ¿no? Todas pegadas en la cinta de zinc, ¿no? Que vienen a alimentarse del ratoncito que está acá adentro, los vienen y quedan pegados ahí. Es una forma de trabajar para hacer estudios entomológicos, para ver, estudiar estas lichitas silvestres, ¿no? Podemos hacer trampas de luz. O también podemos hacer disecciones, ¿no? O sea, cortar o levantar estas piedras y hacer una búsqueda, ¿no? De estos nidos donde están los animales, los cerdos primarios, que llamamos, ¿no? Ya en ambiente silvestre, que es lo que nos interesa, hay diferentes métodos, ¿no? De hacer vigilancia. Utilizamos desalojantes químicos, ¿no? Como estos sprays. No se utiliza mucho porque el spray cuesta caro, ¿no? Son $10 y en salud pública no hay recursos para eso, ¿no? Pero sí se utiliza esto para hacer investigación. Podemos colocar cintas adhesivas en las habitaciones de las familias, ¿no? Aquí es la cama, digamos, de la familia. Alrededor podemos poner cintas adhesivas y las lichitas en la noche cuando salen a querer alimentarse de las personas quedan pegadas en la cinta, ¿no? Es una forma de vigilar también, de controlar. El costo de las cintas, si parece este trabajo, la instalación de estas cintas también requiere de dos personas, entonces lo utilizamos más para investigación. Lo que está normado en los programas de Chagas en los diferentes países es el método Hora Hombre Casa, en la cual el técnico de Chagas ingresa a la vivienda y hace una búsqueda de toda la vivienda, tanto del peridomicilio como del intradomicilio, ¿no? Se auxilia con estos instrumentos que son linternas, pinzas, bases para recoger las lichitas, ¿no? Y lo que hace él es buscar, digamos, lichita en todos los lugares donde probablemente la lichita se esconde, ¿no? Una desventaja de este método es de que la lichita se esconde en el día, entonces es muy probable que la persona no lo encuentre. Y puede decir, esa vivienda es negativa, sin embargo, esa vivienda puede que sea positiva, ¿no? Es por el hábito nocturno que tiene la vivienda. Y eso especialmente cuando hay densidades bajas, de poblaciones bajas de vivienda, ahí es más difícil encontrar la vivienda, ¿no? Cuando la población es bastante, hay bastante vivienda en la vivienda, ahí es más fácil, ¿no? Porque ahí se le va a detectar más rápidamente, ¿no? Y lo que actualmente estamos trabajando bastante es la vigilancia con participación de la comunidad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Como técnicos, lo que hacemos es capacitar a las familias para que ellos hagan la actividad de búsqueda de la lichita y colecten estas lichitas de forma adecuada y denuncien la presencia de estas lichitas al técnico de Chagas o al centro de salud más próximo, ¿no? Una vez que haga la denuncia, ya el técnico de Chagas irá a la vivienda, verificará, verá si hay lichitas y hará el deseado químico respectivo para el control, ¿no? Pero este trabajo ya se lo hace de forma mancomunada con las familias y de esta forma también las familias son participantes de esta actividad y además esta forma de trabajar hace que las familias también se eduquen, ¿no? Se vayan recogiendo información y entre ellos también se van comunicando, ¿no? Este es el modelo de vigilancia entomológica con participación comunitaria. Y para ese modelo de trabajo de vigilancia, hemos diseñado también instrumentos que faciliten este trabajo a las familias, ¿no? Estas son unas cartillas donde les decimos que este trabajo con estas imágenes, ¿no? Que este trabajo es de forma conjunta entre todos. Lo podemos hacer la familia, los niños, ¿no? Los médicos, los técnicos. Es un trabajo en conjunto. Internamente ustedes verán dos imágenes. una imagen de un intradomicilio y una imagen de un peridomicilio, ¿no? Del patio y de sus corrales, ¿no? Y aquí en los números les decimos dónde deberían buscar lumbrica o dónde probablemente la lumbrica se esconde. Entonces se les instruye, ¿no? El técnico va a las caminas y les instruye, ¿no? Tienen que buscar acá, acá, acá. Y de la misma forma en el periodicito, ¿no? Tienen que buscar en los corrales y todo eso. Y además mantener limpio todos estos lugares, ¿no? Y dejarles este material a las familias, ellos se les da un tiempo de 4 o 5 días, ellos hacen la búsqueda, ¿no? Tiene una ventaja esto, ¿por qué? Porque generalmente ellos se encuentran a la visita en la noche cuando están durmiendo, ¿no? Y eso hace de que ellos detecten a la visita en la día, ¿no? Lo que no es cuando el técnico va a buscar de día, la visita está escondida, ¿no? Aquí en la familia ya. Cuando la visita sale a alimentarse, la familia puede, los miembros de la familia pueden identificarlo rápidamente y capturar y denunciar esta visita, la presencia de visita en la vivienda, ¿no? La parte final de estas cartillas, ¿no? Este trabajo lo podemos hacer con los niños, ¿no? En las escuelas y también aquí en la forma, ¿no? Indicamos cómo buscar, dónde buscar. Y también, una vez que detectemos a la visita, denunciar a los técnicos o al centro de salud para que estos técnicos vayan y hagan el desviado químico respectivo para eliminar a la visita. En zonas del trópico, donde no hay Triatomin festans, ¿no? Y hemos dicho que son lechugas silvestres que pueden llegar atraídas por la luz, pero que no colonizan, ¿no? Se alimentan y después retornan a su ambiente silvestre. También trabajamos con esta metodología de participación comunitaria, ¿no? Pero ya aquí de una forma muy diferente, ¿no? Si bien en lugares donde hay triatomin festans, que decimos que esta lechuga coloniza y vive dentro de la vivienda, mostramos estas imágenes, ¿no? Esto es para triatomin festans. Pero para las otras 120 especies utilizamos esta cartilla, ¿no? Por aquí ya trabajamos un poco el ordenamiento, ¿no? Mostramos cómo es una vivienda desordenada, ¿no? O sea, fíjense en los animales dentro de las casas, si está desordenado, no está nada ordenado, hasta roedores podemos tener dentro de la vivienda que pueden transmitir alguna enfermedad a la familia, ¿no? Entonces, sin mucho esfuerzo, por educación, ¿no? Transmitiéndoles algunos instrumentos, o dándoles educación, información, podemos hacer que la familia haga un ordenamiento de la vida. Y de esta forma, hacer una prevención para evitar cualquier enfermedad, no solo transmitida por vectores, como también por algunos animales. Roedores, algunos animales silvestres, ¿no? También en estas zonas del trópico se les estimula que cubran sus ventanas y puertas con mallas milimétricas, ¿no? Para evitar de que insectos ingresen de afuera para adentro, ¿no? De la misma forma, en el peridomicilio, fíjense cuando un peridomicilio no está bien cuidado, no hay desorden, los animales están todos por todo lado, no hay una organización. Esto puede provocar problemas con dengue, chikungunya, ¿no? Con el mosquito, ¿no? Porque si tenemos basura, son criaderos de mosquitos, ¿no? Pero si tenemos muy bien ordenado, organizado, hasta los animales se sienten más conformes y hasta pueden producir más, ¿no? Puede haber una mayor productividad de lo que se cría, ¿no? Y siempre mantenerse cegado, ¿no? Porque se explica que hay que mantener cegado con los recipientes empañolados, ¿no? Y también mostramos que en las palmeras o en los árboles muy próximas a estas viviendas, asociado a estos animalitos que viven en las palmeras o en los árboles, pueden haber visitas que viviendas. Y esas lechugas pueden ingresar a la vivienda traídas por la luz. O, en todo caso, hipogramé, es una palmera donde viven estos animalitos, pueden vivir hasta roedores, asociada a vínculos. Y si no tenemos un ordenamiento y una higiene y limpieza en la vivienda, estas minchitas pueden contaminar los alimentos. Generalmente, a veces, por falta de higiene, se nos deja el IPP, ¿no? Pueden estar defecados, pueden defecar en los alimentos o en los líquidos, en los jugos, y después estas personas van y se alimentan y se pueden contaminar con el parásito que estas minchitas detectan, ¿no? En las heces tener un parásito y contaminar los alimentos. De esta forma increíble, el parásito vía oral, ¿no? Y ahí es la condición oral que llamamos, ¿no? Y que puede ser fatal, ¿no? Que normalmente es una infección aguda. Que puede ser fatal, se han tenido muchos casos en Venezuela, en Colombia, en Brasil, especialmente con la fruta del azaí, ¿no? Que es un producto que está de palmeras. Entonces, es como que se contaminan y pueden provocar la enfermedad. Cuando entregamos la cartilla, también entregamos unas bolsas plásticas, ¿no? Junto con la cartilla se entregan unas bolsas plásticas con etiquetas rojo y verde. Esto es para que las familias conecten a la visita y lo depositen en estas bolsas plásticas. Si es etiqueta roja, esto es que ha sido capturado dentro de la vivienda. Si es verde, es fuera de la vivienda, ¿no? Y estas muchitas se las lleva a los centros de salud para hacer la denuncia o al técnico de Chagas para que después se haga la actividad de control de este virus, ¿sí? Aquí ustedes podrán ver, un técnico estará instruyendo a estas familias a hacer la vigilancia y le ha dado, en vez de bolsas, le ha dado unos frascos, ¿no? Y 5 días después retorna, recoge la cartilla y ahí verá si la familia ha encontrado o no vinchuca, ¿no? Entonces hará la denuncia el técnico, ¿no? Todo esto se registra. Si esta vivienda ha sido reportada con vinchuca, inmediatamente va a ser actividad, ¿no? Y lo más importante, o sea, estas personas, estas familias, si dentro de sus miembros de la familia hay personas ponchadas, si ya no tienen vinchuca en la vivienda, estas personas no pueden participar de su diagnóstico y del tratamiento para la enfermedad de Chagas, ¿no? Se los trata, se los diagnostica y posteriormente también se los trata a todas estas personas, ¿sí? Aquí en el consultorio, ¿no? El médico también instruyendo cómo buscar linfitas, aquí está el ciclo, ¿no? Les muestra cómo son las linfitas. Y aquí el médico recibiendo ya la denuncia de la familia en su segunda visita, ¿no? Y las familias encuentran todo tipo de insectos, ¿no? Todo tipo de insectos. Llevan, ¿no? Predadores, fitófagos, hematófagos, que es lo que hemos visto al inicio. Y dentro de todos esos insectos, empezamos a identificar insectos hematófagos, ¿no? Aquí es un rornis, ¿no? Es el género rornis, que hemos visto que la antena nace del ápice de la cabeza, son cabezas más finas, ¿no? Entonces, ya identificamos un hematófago, ¿no? Tenemos acá otro insecto, que es un Pastophilus geniculatus. Fíjense, la cabeza es más achatada comparado con esto, y la antena nace del ojo. Entonces, este es un Pastophilus también transmisor de la enfermedad de Chagas. Y todos estos otros insectos, bueno, son predadores fitófagos. Miren, acá tenemos un predador, fíjense, su aparato bucal es curvo. Parece vinchuca, pero no es un predador, se alimenta de otro insecto, ¿no? Pero eso es lo que motiva, ¿no? O sea, ese trabajo empiezan a traer todo tipo de insectos, a denunciar todo tipo de insectos, si bien casi todos muy parecidos, pero se ve que la comunidad está motivada para hacer esta actividad. Si está motivada, hay que trabajar con ellos, ¿no? Que al final es el cuidado de la salud tiene que partir no solo del médico, tiene que partir de la propia familia, ¿no? Y de eso se trata, de darle los instrumentos, de darle los conocimientos necesarios para que la familia empiece a cuidar su ambiente en familia para evitar que los problemas nazcan, ¿no? Una forma de evitar problemas es transmitiéndole métodos de vigilancia como esta que les estoy compartiendo, ¿no? Bueno, estas son cartillas que nosotros aquí hacemos el croquis para ver dónde vive la familia y así el técnico pueda llegar a la vivienda debidamente identificada, ¿no? Y aquí, bueno, es una imagen donde lo que queremos es mostrarle que este trabajo no solo es de los médicos, esto es un trabajo integral, ¿no? Hay una corresponsabilidad, no solo de los médicos, como de la propia comunidad, de las autoridades y de los técnicos de salud, ¿no? Entonces, todos tenemos que trabajar de forma organizada para evitar y prevenir la enfermedad de Chagas, ¿no? Una vez que se elimina la vitica, ¿no? Se invita a todas las personas que tienen una enfermedad de Chagas a pasar a asistentes de salud para que ellos puedan ser diagnosticadas y si son positivas a la presencia de parásitos, y si, estas personas pueden recibir un tratamiento para curar la enfermedad, ¿no? La enfermedad tiene cura, ¿no? Entonces, o para recibir un tratamiento adecuado si es que ya tiene algún daño, digamos, en el órgano, bueno, ahí ya no se trata, ya pasaría, digamos, a cardiología, a hacer un tratamiento ya más especializado, ¿no? Pero las personas que tienen el parásito pueden hacer un tratamiento, ¿no? Y eso se hace el tratamiento una vez que no tenga ningún tipo de. Eso sería, muchas gracias.